ilusión de mi única. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. ¿Qué tal, amigos de la ensalada de Radio Universidad Veracruzana? Estamos aquí transmitiendo desde la capital del estado de Veracruz una emisión más de este su programa lleno de saberes y de sabores, y el día de hoy vamos a hablar sobre agroecología. Ya están con nosotros los invitados del día de hoy, y les recuerdo que este programa hace honor a su nombre respecto al equipo que lo conforma. Quienes hacen posible esta emisión son Sol, Antulio, Miriam, Sari, Daniela, Lupita, Marisol, Héctor, Brenda, Anita, Celia y una servidora, Citlali Aguilera. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa. 817-5115 y 817-5117 es el teléfono aquí en Radio UV, en las oficinas de Radio UV, y nos encuentra en Radio UV como Facebook y en el Twitter @RadioV@Citlali Aguilera. Y además, si usted nos quiere mandar una fotografía, algún mensaje por vía WhatsApp, lo puede hacer al 2281-040477. Y como bien les estaba yo comentando, vamos a hablar sobre agroecología. Y para todos ustedes y para todos los campesinos, campesinas, para todos nuestros abuelos y abuelas que justamente se han dedicado a esta labor milenaria, va la siguiente décima. Es esta sangre carmín que se germina en mis venas, es corazón que sin penas nunca deja de latir, es agua que en su fluir va de montaña hasta el puerto, y en las manos de mi abuelo brotó maíz y humildad, de tierra y de libertad, es el color de mi pueblo. Come. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Agroecología es el tema de esta semana en la ensalada, y vamos a platicar con Seferino Elizur Bautista Martínez al respecto. ¿Cómo estás, Seferino? Hola, Citlali, muy bien. Aquí, pues gustoso de que nos hayas recibido el día de hoy. No, y además nos contactaste por nuestras redes sociales, ¿verdad? Efectivamente, sí. Pues mi inquietud siempre es muy grande, ¿no? Y dije, qué bueno. ¿A dónde? Y recuerdo que en una Expo Sustenta platicaba con alguna de las chicas de aquí, uh-huh. Y me dijo, si tienes algún tema. Digo, siente mi tesis. Dice, pues voy a exponerlo. Digo, vale. Perfecto. Le tomé la palabra, ¿no? Muy bien, pues aquí estás, bienvenido seas. Al igual que Lourdes Landero, ella es estudiante de la maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana y nos platicará sobre su proyecto. Lourdes, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Citlali, buenos días, muy bien. Aquí emocionada por esta entrevista. Bueno, y además tendremos más adelante invitaciones sustentables al encuentro de naturopatía clínica. Y también al ciclo de cine ambiental de Siembra UV. Y como es tradición aquí en el programa de la ensalada, nos tienen que compartir, digo, no es así de que tienen que, pero en esta solidaridad y en esta empatía que tenemos y en esta congruencia que sabemos que ustedes manejan, que nos puedan compartir qué fue lo que desayunaron el día de hoy, como esta manifestación de soberanía y de seguridad alimentaria, de la producción y el consumo responsable que hacemos de nuestros alimentos. Ok, bueno, pues lo mío fue algo muy, muy light, una manzana con granola y miel, acompañada de un rico café veracruzano. Ay, qué rico, eso sí, veracruzano, muy bien. No, lo mío sí es siempre más pesadito, ¿no? Ah, sí. Unos huevitos estrellados con arroz y mi atole de camote morado. ¡Ay, atole de camote morado! Efectivamente. ¡Qué rico! Que tenemos en la casa ahí. ¡Qué rico, qué maravilla! ¿Y usted qué desayunó? Cuéntenoslo, por favor, al 2281-040477, que es el WhatsApp de Radio UV, o al 817-5115, por si nos quiere llamar. Y el día de hoy tenemos obsequio para todos ustedes que nos están escuchando. Este obsequio se lo llevará quien nos esté escuchando y nos esté siguiendo desde Twitter, desde el Twitter de Radio UV. Se trata de un cuadernillo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, que versa sobre suelos, bases para su manejo y su conservación. Este cuadernillo está hecho con el apoyo de distintas alianzas de la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas, del Río Arronte, de FIRA, y pues es un cuadernillo que yo creo que todos podemos, de manera bastante ligera, conocer sobre justamente eso, el suelo. El suelo, que el día de hoy también tiene que ver con el tema que vamos a versar el día de hoy, agroecología. Y vámonos de lleno entonces a nuestra entrevista. Ahorita les comento cómo es que por vía Twitter se pueden llevar este bello cuaderno Suelos, bases para su manejo y conservación. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Bueno, y para ir saboreando y cocinando y preparando este conocimiento sobre agroecología, es que está con nosotros Seferino Elisur Bautista Martínez. Me gustaría, Seferino, que nos compartieras a todos los que en estos momentos te estamos escuchando, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? Y ya que entremos en materia sobre agroecología. Pues mira, soy una persona que creció aquí en el Encero, soy el menor de 4 hermanos. Y en la casa se nos propició mucho el desarrollo intelectual y práctico, ¿no? Sobre esas dos cosas. De ahí me salto hasta el día de hoy. Soy egresado de la Facultad de Economía, entusiasta en la agroecología, y esa es la iniciativa también que venimos impulsando con mis padres. ¿De dónde son tus padres? Ellos provienen del estado de Guerrero. Uh-huh. Mi papá es el que tiene el conocimiento más profundo, campesino, ¿no? Porque lo vivió desde pequeño, ¿no? Él nos ha transmitido bastante conocimiento, ¿no? ¿Y tu madre? Pues mi mamá también, casualmente viene del mismo pueblo de mi papá. Uh-huh. Y ella tiene el conocimiento en el aspecto gastronómico, ¿no? Ah, como se hacía antes, ¿no? Como estas dos caras de la misma moneda, ¿no? La agricultura y la alimentación. Exactamente, ajá, de esa forma, ¿no? Sí. Y tú, Seferino, entonces estudias economía. Acabo de terminar la licenciatura, pero sí, uh-huh, sigo estudiando economía, ¿no? Uh-huh. No es algo que pueda dejar de hacer, vaya. Uh-huh. Incluso la he combinado con algunos otros conocimientos, ¿no? De otras ciencias. Por ejemplo, en este momento estoy tomando el curso en la maestría de ecología tropical, uh-huh, la cual me brindó el espacio el profesor Noel para asistir a la experiencia educativa de comportamiento ecológico animal, uh-huh, y ahí hablando con la profesora Rebeca Menchaca, a la cual le mando un saludo. Ay, porque debe estar en Rebeca. Precisamente. Una gran eminencia en temas de orquídeas, que son estas pues epífitas, que por ejemplo una de las grandes orquídeas que tenemos en el estado de Veracruz es la vainilla, y la doctora Rebeca Menchaca, que además ganó hace un par de años el mérito estatal, el mérito ecológico en la categoría académica de investigación, justamente por el trabajo en orquídeas. Efectivamente, y con ella estoy viendo el tema de manejo de vida silvestre, ¿no? Y sobre esto, te digo, agrego el conocimiento que ya teníamos de la ciencia de la economía, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Oye, pues qué interesante, porque justamente volvemos a ver que no solamente compete a los, desde un perfil profesional, pues a los biólogos o a los ingenieros agrónomos, el tema de agroecología, de agricultura, sino que un economista, en este caso tú, pues también tiene cabida, ¿no? Y es un papel relevante. Cuéntanos, por favor, para desmenuzar bien este tema, ¿cuál es ese concepto que se maneja de agroecología? Bueno, agroecología se divide en dos partes, ¿no? La primera es el lado de la ciencia, ¿no? En la que se estudian los procesos de los sistemas biológicos para producir alimentos de una manera ecológica. Y la otra parte es vivir la agroecología, la práctica, ¿no? Ya directamente, no solamente el proceso de investigación o de análisis que se puede hacer de forma externa, ¿no? Uh-huh. Eso es la agroecología para mí, ¿no? Lo que he entendido hasta ahora. ¿Y cuál sería la diferencia entonces, pues, de una agricultura convencional que, bueno, pues es la que venimos arrastrando de cierta manera? Pues bueno, las diferencias son bastantes, ¿no? Desde la forma en la que se piensa, porque estamos pensando en un sistema ecológico, o sea, un sistema que tiene una vida, que tiene procesos que no se pueden romper, y si se rompen, crean ciertos malestares, digamos, dentro del mismo sistema, ¿no? Uh-huh. Como las plagas, como esas cosas, ¿no? Y además, la reducción de costos es realmente brutal, ¿no? Con las prácticas, los métodos y las técnicas agroecológicas se puede reducir bastante, ¿no? Porque ya no se tiene que estar comprando un fertilizante externo, ya no se tiene que estar, bueno, ese fertilizante regularmente viene del extranjero, y entonces ya no tenemos que estar enviando nuestro dinero hacia otro lado, ¿no? Hay muchos efectos que se tiene sobre la agricultura convencional en el PIB, ¿no? En algunos indicadores que nosotros tradicionalmente manejamos en la economía también. Sí, acuérdate que no todos somos economistas, y decir PIB a algunos nos suena como onomatopeya. Oye, y en este ejercicio de comparativo entre la agricultura convencional y la agroecología, ¿qué nos puedes decir a modo de comparación? Por un lado esto y por el otro aquello. Pues mira, antes de comenzar con eso, me gustaría como que comenzar a hablar un poco sobre economía, precisamente porque es que no todos somos economistas, y está muy bien, ¿no? Porque imagínate, pues desde que el humano comienza a tener noción de sí mismo, se inicia la economía de manera práctica, pues tuvo que tomar decisiones para asignar los recursos disponibles de la manera más eficiente y eficaz para satisfacer sus necesidades. Oye, porque, por ejemplo, uno piensa que la economía está solamente relacionada con el dinero, ¿no? Con las monedas y los billetes, pero no solamente eso es la economía. O sea, por ejemplo, sabemos del tequio, del trueque, de, por ejemplo, que antes las semillas de cacao, ¿no?, eran nuestra moneda de cambio. Sí, precisamente, y yendo por ese lado, es como entendemos que la economía está inmersa en nuestra alimentación, porque como personas requerimos alimentos, ¿no?, para ser funcionales. Entonces debemos de tomar la mejor decisión para asignar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, todos los recursos que tenemos disponibles para satisfacer esas necesidades. Y como lo hablabas, o sea, ya ha habido registros de formas de hacer economía, digamos, o de este intercambio de bienes y servicios, que no han sido valorados lo suficiente. Por ejemplo, tenemos un artículo de la teoría de la renta de David Ricardo. Él, pues ahí menciona los rendimientos decrecientes, es decir, que va a llegar un punto en la producción en el que si tú pones a trabajar a una persona más, esa persona va a estorbar a los demás trabajadores, los va a distraer, o sea, puede causar problemas en tu producción y ya no los va a hacer rentable, ¿no? Y entonces, eso es lo que se trabaja normalmente, digamos, en la ciencia. Pero lo que no se dice de ese mismo artículo es que David Ricardo descubrió en su parcela, imagínate, en su parcela, desde ahí a mí me sorprende, ¿no?, que una tierra fértil puede ser igual de productiva que otra que no sea fértil, siempre y cuando se le agregue heces de sus ovejas. Bueno, así lo dice él, ¿no? Uh-huh. Y eso para mí es una práctica agroecológica que estaba escondida en la teoría económica, ¿no? Desde la teoría económica se habla de agroecología, y ahora sí podríamos entonces entrar a esta comparación. Ah, sí, claro. Sí, la comparación de la agricultura convencional y la agroecología. Pues mira, más que una comparación, quisiera hablar de los beneficios que ya se marcaban desde el año 700, 800 sobre estas técnicas, porque ellos, como precursores capitalistas, jamás dijeron que realmente se tendría que poner a las personas por encima, ¿no?, de los recursos. De hecho, John Stuart Mill, él nos dice que es preferible no hacer crecer la economía, o sea, que ya no se produzcan más cosas, que a deteriorar nuestra salud y nuestros recursos. Eso para mí es algo bastante relevante, ¿no? Sí, pero también tendremos que pensar cómo hacerlo, ¿no? Porque, pues, tal vez por nuestro estilo de vida estamos habituados a comprar y adquirir, pues, ciertos insumos para poder, pues, vivir, ¿no? Y tener un estilo de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podríamos generar o seguir este modelo, Eliezer? Elisur. Pues bueno, por ejemplo, Von Thumann, él propone que nosotros compremos nuestros productos en una forma local y que haya una distribución también en este tipo de mercado. Es decir, que a los que vivan más cerca, los productores que vivan más cerca, tengan algunos alimentos que sean más perecederos. Los que vivan más lejos tengan alimentos, por ejemplo, maderables, ¿no? Y de pastoreo, cosas así, más o menos, es el que propone una distribución, ¿no?, en este sentido, en el consumo de nuestros alimentos, ¿no? Y sobre tu trabajo de investigación con el que te titulaste ya, ¿verdad? Sí, efectivamente. Economía, cuéntanos al respecto. Pues mira, lo que hice fue realmente una evaluación del estado de Veracruz y los objetivos de desarrollo sostenible, en el cual, por la falta de información, salimos muy deficientes. Actualmente ya se está llevando a cabo en el CIEC, ver, ¿no?, con el INEGI, algunas acciones para ya tener todos los datos necesarios para la evaluación. Pero otra cosa relevante de aquí es que hice una relación, establecí una relación entre la agroecología y los objetivos de desarrollo sostenible, cómo esta ayuda a cumplirlos, ¿no? Entonces tenemos que el Centro de Resiliencia de Estocolmo, hace unos años, 2009 si no mal recuerdo, planteó los límites planetarios, es decir, el espacio que nosotros tenemos para vivir como especie, ya ni siquiera como individuos, ¿no? Y está involucrados el ciclo del agua, el cambio climático, la cantidad de personas, y bueno, son nueve aspectos, ¿no?, los que se marcan ahí. A partir de ello, este centro de investigación toma a los objetivos de desarrollo sostenible y los reclasifica en tres aspectos: en biosfera, sociedad y economía. Para ellos, la producción de alimentos está directamente ligada, ¿no?, con el bienestar de la biosfera. Si no tenemos una biosfera sana, no vamos a poder tener una sociedad sana y mucho menos una economía sana. Bueno, un objetivo, por ejemplo, encargado de la biosfera, relacionado con la agroecología, es que esta puede incrementar la superficie forestal y su ordenamiento, la biodiversidad terrestre y de agua dulce. Eso para mí es interesante porque realmente, o sea, se puede llegar a una práctica que ayude a la persona que tiene la tierra o a quien trabaja, y además ayuda a la generación de recursos, que para nosotros como economistas es algo que difícilmente se puede realizar, ¿no? Eso solamente se realiza con algunas políticas llamadas de oferta, que son todas a largo plazo. Y es decir, o sea, tú puedes ejecutar ahorita, no sabes qué, la implementamos hoy, pero vamos a tener resultados en 30 años, ¿no? Y con estas prácticas podemos ver una política de oferta en un tiempo más corto, ¿no? O sea, ver los recursos restablecidos en el menor tiempo posible. Ah, eso es muy interesante, ¿no? Justamente por lo que mencionas sobre el crecimiento y el desarrollo, que tal vez se pueda como frenar un poco para poder ser sostenibles y sustentables. Están escuchando a Seferino Elisur Bautista hablándonos de agroecología y los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a continuar platicando con él, pero a continuación nos vamos a ir a la sección Conciencia para escuchar a Lourdes lo que nos tiene que decir. Y a todos ustedes, si también quieren compartir con nosotros algún comentario, alguna alguna pregunta que tengan para nuestros invitados del día de hoy, recuerden que lo pueden hacer al 2281-040477. Ya se encuentra la dinámica en Twitter en @radiov. Para la primera persona que nos comparta alguna frase, alguna cita célebre sobre lo que significa y representa la tierra. Ojalá que pueda ser dirigida hacia esa tierra fértil, hacia esa tierra productiva que nos da de comer. Arroba Radio B es el Twitter que tenemos para todos ustedes. Vámonos ahora sí, Solecito, a conciencia. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Lourdes Landero Hernández es estudiante de la maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana y está realizando un proyecto de investigación, un proyecto integrador que se llama Educación Ambiental para el Desarrollo de Capacidades en Comunidades Rurales del Parque Nacional Pico de Orizaba. Lourdes, nuevamente bienvenida a La Ensalada. Hola, buenos días, muchas gracias. Lourdes, cuéntanos al respecto de este proyecto que estás realizando. Sí, bueno, la maestría como tal es una maestría profesionalizante. Se trata de desarrollar en todos los alumnos esta parte de preocupación y relación con la sociedad. En el caso del proyecto que estoy realizando, pues bueno, compartir con las comunidades rurales esta parte de información y valoración sobre los recursos naturales que nos brinda el Parque Nacional Pico de Orizaba. Parque Nacional Pico de Orizaba, que tiene que ver con que es un área natural protegida. Cuéntanos un poquito sobre este concepto y esta denominación que se da a nivel federal. Ok, bueno, el Parque Nacional es una de las 6 categorías que se dividen en total las áreas naturales protegidas federales que están a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Uh-huh. En este caso, el Parque Nacional Pico de Orizaba fue decretado el 4 de enero de 1934, ¿no? Así es. Entonces, pues, ¿qué representa que haya una área de conservación, un área natural protegida en nuestro país? Bueno, son focos, uh-huh, focos de recursos naturales, uh-huh, servicios ambientales que nos, uh-huh, brindan estas áreas, denominadas a áreas naturales protegidas precisamente por esta riqueza florística, faunística que tienen, ¿no? Son lugares, sitios de suma importancia por la biodiversidad que contienen en ellos y pues esta relación con la sociedad, ¿no? Uh-huh. A final de cuentas, pues estas áreas naturales protegidas necesitan el trabajo en conjunto de la sociedad en general y pues las comunidades que están alrededor de ellas para poder brindar un correcto pues uso de los recursos naturales. Oye, y sin duda alguna también nosotros necesitamos de esos recursos naturales. Así es, bueno, en este caso del Parque Nacional Pico de Orizaba, pues se benefician 5 municipios directamente, ¿no? Uh-huh. 3 del estado de Puebla y 2 del estado de Veracruz, y pues cuenta con un solo glaciar, uh-huh, únicamente, ya de los demás que tenía, pues solamente queda uno que se llama Jamapa y que le da propiamente el nombre a esta cuenca, ¿no? Uh-huh. Del río Jamapa, que pues empieza en la montaña y termina en el mar. Así es que también los beneficios que tiene esta área natural protegida, que es el Parque Nacional Pico de Orizaba, se extiende en esta cuenca hasta llegar a la costa esta agua, ¿no? Así, uh-huh, es, en su paso, bueno, beneficia del recurso agua, uh-huh, a muchos municipios, a todo lo ancho del estado de Veracruz, y pues bueno, también nos brinda otros servicios ambientales como pues es la parte paisajística, esta belleza paisajística. Uy, sí, que además tenemos el honor y la ventaja de poderla ver desde acá, desde Jalapa. Sí, yo estoy enamorada del Pico de Orizaba. Son unos amaneceres, atardeceres, cuando tiene nieve, bueno, cuando hay nevada, son unos paisajes espectaculares, ¿no? Muchas veces pensamos que pues estos paisajes solamente los podemos ver en algunos otros países, ¿no? Y pues lo tenemos tan cerca y, uh-huh, y no le pide nada, ¿no? Son nuestros Alpes veracruzanos. Así es. y bueno, tu proyecto tiene que ver con educación ambiental. ¿Por qué apostarle? ¿Por qué hacer un trabajo de investigación, un proyecto integrador sobre educación ambiental? ¿Qué es y para qué nos puede funcionar? Bueno, en sí la educación ambiental es un tema muy noble, muy flexible, sobre los temas que se pueden abordar, ¿no? Con esta herramienta de educación ambiental. Muchos no la apuestan, sin embargo, es muy importante, ¿no? Para conocer y proteger la biodiversidad que tenemos en nuestro país, primero necesitamos informarnos, ¿no? Sobre qué tenemos, cómo lo podemos conservar y el buen uso que le podemos dar. Precisamente para no impactar de manera negativa y pues terminarnos nuestros recursos naturales. Sí, claro, y a veces cuando pensamos en educación ambiental, de repente solamente nos remitimos a la escuela, ¿no? A la educación formal. Sin embargo, sí, la educación ambiental es más amplia. Así es, puede ser formal e informal, y pues bueno. Que de informal no tiene mucho, o sea, porque realmente, digo, es así la denominación, así es. Pero es bastante seria en el sentido de la conservación, sí, y preservación de recursos. Sí, en este caso podemos tocar fibras muy, muy sensibles en cuestiones de problemáticas ambientales, como por ejemplo la tala o los incendios forestales, que muchas veces no nos damos cuenta del impacto que pueden llegar a tener, ¿no? Si no se hace pues una parte de valoración de nuestros recursos. Entonces, pues esta parte de educación ambiental, formar a las personas sobre la información y el impacto negativo que podemos tener y la pérdida de nuestros recursos naturales, pues ya nos va tornando una visión más amplia sobre lo que realmente le estamos haciendo a nuestro planeta, ¿no? Y ya es una parte de sensibilización en cuestión de pues empezar a trabajar en pro del ambiente, ¿no? Acabas de decir una palabra, sensibilización, y eso me remite a la emoción, me remite a lo que nos puede provocar a estas fibras que tú comentas y que son emocionales. Entonces, la educación ambiental solamente, digo, más bien, no solamente habla de cifras, de estadística, ¿no? No, pues es, como lo mencionaba, un poco más amplia, ya va en torno a lo que podemos ver, a lo que podemos observar, lo que podemos aprender sobre nuestros recursos naturales, y pues cambiar un poquito esa visión, ¿no? La visión que tiene una comunidad rural es completamente diferente a la que tenemos en las ciudades, ¿no? En las ciudades tendemos a malgastar tal vez nuestros recursos, como por ejemplo el agua. Sin embargo, en una comunidad rural pueden tener una valoración sobre este recurso, ¿no? En el Parque Nacional Pico de Orizaba, con el paso de los tiempos, se han visto altibajos en cuestión de la captación del agua del área natural protegida. Sí, cuéntanos al respecto, o sea, ¿cuál es el pulso? ¿Cómo se está visualizando también desde este presente a los recursos naturales que hay en esta área de conservación? ¿Y qué es lo que históricamente lo que ha sucedido? Pues bueno, anteriormente el área natural protegida, pues bueno, les comentaba, fue decretada en 1934. Este decreto se hizo mediante el Diario Oficial, y pues bueno, por ser parque nacional existen algunas cláusulas de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer en el área natural protegida, que estas vienen en el programa de manejo del área. Y pues bueno, afecta y beneficia a la vez a las comunidades que están alrededor del parque, porque bueno, en este caso las comunidades pues entiende que trabajan en materia forestal, ¿no? Sobre los recursos forestales. Y bueno, en esta perspectiva el Parque Nacional Pico de Orizaba pues han trabajado en opciones productivas de empleo para pues minimizar un poco el impacto que se puede tener sobre los recursos forestales del área. Y ahí es donde hay un diálogo, ¿no? O sea, hay una interacción y se construye un puente entre la sociedad y los pobladores, quienes están habitando ese territorio, y la naturaleza, que al final del día todos somos naturaleza. Así es, pues el trabajo de las comunidades existe dentro del área. ellos están conformados en algunas comunidades, ya en brigadas que se dedican a cuestiones de empleo temporal, ¿no? Uh-huh. O de vigilancia comunitaria o contingencias, de algunos eventos como lo son los incendios forestales. Estos grupos ya están conformados y pues trabajan junto a la dirección del área natural protegida para trabajos de restauración en el área. Entonces, ellos mismos han estado capacitados, han estado trabajando durante muchos años para la conservación y, bueno, ya están un poco más sensibilizados en este aspecto sobre lo importante que es el bosque, ¿no? Ya que es una vena de captación de agua, retención de suelos también, y pues sobre los impactos que pueden llegar a tener, y de ahí pues se desprenden todas las cosas que se pueden perder, ¿no? En este caso, con ellos, el agua. Oye, Lourdes, y además no es que ya estén sensibilizados, sino creo que hasta son más sensibles que nosotros, tan solo por el hecho de estar viviendo y de convivir día con día con esta naturaleza, con nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces, me gustaría que nos comentaras sobre cuáles son los objetivos que te planteaste y cuáles han sido los resultados que has obtenido. Bueno, en este caso, con el trabajo, pues es contribuir. El área natural protegida ha estado trabajando durante muchos años, formando lazos con las comunidades, con la sociedad en general, para un trabajo en conjunto. Entonces, aquí, bueno, se trataba de sensibilizar, de formar un lazo más fuerte con las comunidades, pues tomándoles, dándoles referencia e información sobre las problemáticas ambientales que se tienen en el mundo y pues en el área particularmente, ¿no? Los impactos que podemos tener. Y para ello se diseñaron diferentes capacitaciones que les brindaron información. Por ejemplo, una de ellas, bueno, la basura es un problema de todos, ¿no? En el área natural protegida y en todos lados nos atañe esa problemática. Entonces, se les presentaban algunos videos sobre el impacto negativo que tiene la basura, tal vez no en sus comunidades directamente, pero ya en partes más hacia abajo, ¿no? De la cuenca, ¿no? Así de todo lo que se genera aquí y en algún momento baja, ¿no? Entonces, formándoles, dándoles una perspectiva más amplia sobre estas problemáticas, pues ellos empezaban a visualizar, empezaban a ser más conscientes, ¿no? En ese aspecto. Y pues de eso se trataba, desarrollar también en ellos capacidades, por ejemplo, capacidades en cuestión de gestión, en este caso como una alternativa de empleo que podrían tener, un empleo temporal, y pues gestionar, ¿no? Proyectos a diferentes instituciones. ¿Y ya están gestionando? Sí. A ver, cuéntanos al respecto. Bueno, oye, antes de que nos cuentes, dinos quiénes son esas personas, ¿de qué hombres y de qué mujeres estás hablando? Bueno, yo estoy trabajando directamente con dos comunidades, una comunidad en el municipio de La Perla, se llama Rancho Nuevo, la comunidad, y otra en el municipio de Tlachichuca, en Puebla, que se llama Puerto Nacional. Entonces, ellos realmente me llenan de orgullo porque son muy optimistas en el trabajo de conservación que realizan en el parque. Inclusive, bueno, se grabó un documental que se llama Parque Nacional Pico de Orizaba, una joya de la naturaleza, en el que ellos pues tienen participación, ¿no? Y externan pues esas ideas y pues también invitan a la sociedad en general a sumarse a los trabajos de conservación que se realizan en el área natural protegida. Y entonces, estas personas de las que, pues qué bueno que a mucha honra te sientas orgullosos de su trabajo, que seguramente ellos también se sienten orgullosos de que haya una chica como tú, ¿cuántos años tienes? 28 años. De 28 años que esté apostándole a la educación ambiental, al trabajo y a la gestión con comunidades y en este caso con ellos. Cuéntanos sobre estas experiencias de gestión que ellos han tenido, y tú como facilitadora, pero ellos como gestores. Sí, bueno, pues los procesos de gestión son un poco complicados, como todos los procesos de gestión, más sobre los proyectos de conservación que son a nivel local, ¿no? Por ejemplo, con ellos, actualmente y bueno, más bien con ellos llevo trabajando más o menos como del 2013, en cuestiones de monitoreo de fauna silvestre en aquel entonces. O sea, no comienza este trabajo con la maestría, es una continuidad de tu trayectoria profesional. Eres bióloga, ¿verdad? Así es, pues es constancia estar ahí con ellos en el acompañamiento en este proceso, porque la educación ambiental, dijeran, no, pues es rápido, ¿no? No. Y no, es un proceso constante. A cuenta gotas. Así es. No, pero esas gotitas poquito a poco van a fertilizar. Exactamente. Entonces, yo he visto esa evolución en estos años en ellos, empezando con monitoreos de fauna silvestre, con algunos proyectos productivos. Y pues bueno, realmente han tenido un avance significativo. Ellos actualmente trabajan en monitoreos de fauna con cámaras trampa, Órale. Captando imágenes sobre la fauna terrestre y también en monitoreo de aves. Entonces, ellos se han capacitado a través de estos años en estas técnicas para poder captar e instalar todo el equipo, ¿no? Y en cuestión de fotografías de aves, son magníficos. Tienen sus cámaras fotográficas, inclusive hay algunas personas que toman unas fotos increíbles, y pues eso nos habla sobre el trabajo constante que ha habido por parte de la dirección del Parque Nacional, de los técnicos, de los prestadores de servicios independientes que han estado. Y pues también de las ganas y el ánimo que tienen las personas de la comunidad, ¿no? Por aprender. Es un trabajo colaborativo, sin duda alguna. Ha habido muchos actores en esta gestión, mucha sinergia, ¿no? Para poder alcanzar ese objetivo que tú te planteas en este proyecto, que si bien es de una maestría profesionalizante, impacta y de manera muy puntual lo hace en un área natural protegida. Cuéntanos, por favor, Lourdes, sobre... Vamos a hacer un ejercicio, ya que la magia de la radio lo permite, un ejercicio para todos los que no conocemos o que queremos reconocer este espacio tan maravilloso que tenemos en el estado de Veracruz, que es el Parque Nacional Pico de Orizaba, que en este momento todos cerremos los ojos y que con tu descripción nos lleves a ese lugar. Ok, bueno, pues inicialmente... podemos despertarnos a las 4 de la mañana, ir caminando lentamente o moviéndonos hacia una de mis partes favoritas, que es el albergue norte del área natural protegida, para estar más o menos ahí como a las 6:30 de la mañana y poder ver el amanecer, ¿no? Estos tonos... rosas, amarillos, naranjas, azules, inclusive morados, que tiene el amanecer, y estar frente a ellos en un paisaje de nubes, ¿no? Flotando ahí, y al darnos la vuelta, ver esa montaña grande, imponente, con ese glaciar hermoso que tiene, pintado de un tono rojo no fuerte, un rojo lindo, un rojo cálido, a pesar del frío que se siente a esa hora y en ese lugar, y pues ver todo, ¿no? El silencio ensordecedor que se siente, es indescriptible la emoción, pues, que se puede sentir en ese punto. ¡Ay, qué bonito, Lourdes! Yo creo que esto... Aquí se nota que sí haces educación ambiental, comunicación ambiental en estos momentos desde la ensalada. Y esto me lleva a pensar, además de que se nos erizó la piel con tu descripción, nos pusiste en ese lugar tan maravilloso. Por eso, en ese momento yo creo que sí madrugo. Que nos comentes... De manera muy personal, muy privada e íntima, ¿qué es lo que te ha dejado a ti hacer este trabajo profesional? Bueno, para mí ha sido enriquecedor desde el inicio, compartir con las personas de las comunidades, A mí me encanta estar en la montaña. Yo soy feliz estando en la montaña, compartiendo con las personas. Es una calidez, un recibimiento. Nos abren las puertas de su casa y eso realmente pues nos llena de felicidad, ¿no? A todos los que estamos ahí trabajando desde el inicio. Pues también el trabajar con el personal del Parque Nacional Pico de Orizaba ha sido una experiencia también muy enriquecedora. Ellos tienen años trabajando en la conservación del área y pues saben mucho, ¿no? Saben mucho sobre muchas cosas. Realmente siempre que estoy con ellos se va aprendiendo algo nuevo. Y pues esa interacción, ¿no? Entre todos los protagonistas de conservación que están trabajando desde diferentes puntos de vista, ver al parque, la evolución y el cuidado que ha tenido, sin duda alguna ha sido pues un trabajo muy, muy fuerte, muy pesado, de muchos años, pero que vale la pena. Pues muchísimas gracias de verdad por todo esto que nos compartes, donde quien está a cargo de esta gestión y facilitación, que es Lourdes Landero Hernández, quienes acaban de escuchar, no está alejada ni lo mira desde fuera, sino desde sus entrañas y desde dentro. Muchas gracias, Lourdes. Gracias. Quédate con nosotros aquí en La Ensalada. Sí. Vamos a continuar. Estamos al 2281-040477, es el WhatsApp. Recuerden que en el Twitter tenemos una dinámica @radioUB para quienes se quieran a llevar un cuadernillo de la Semarnat, suelos, bases para su manejo y conservación. Es un ejemplar, híjole, muy bonito, bastante digerible, tiene unas 38 páginas y en esta manera, de esta manera podemos nosotros saber un poco más sobre el suelo, por ejemplo, ejemplos de prácticas mecánicas para la conservación de suelo, bases para su conservación, cómo se forma el suelo y la materia orgánica, cuáles son los componentes inorgánicos, la naturaleza mineral, las prácticas vegetativas, y aunque se escuche de repente un poco raro algunos de los términos que aquí se manejan, este libro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales está diseñado para todos los que quieran incursionar en prácticas sostenibles del suelo. Continuamos aquí en La Ensalada, regresamos con Seferino Elizur Bautista, economista, agroecólogo de corazón y de acción, para que nos sigas platicando, por favor, sobre la finalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta interacción que tú manejabas al inicio. Sí, mira, este acuerdo internacional que se realizó en 2015 por todos los Estados miembros de la ONU tiene la finalidad de erradicar la pobreza, cuidar al planeta y generar prosperidad para todos al mismo tiempo, cosa que para los economistas clásicos o incluso hasta la escuela neoliberal, no austriaca por ahí, parecía imposible, porque teníamos que tomar la decisión entre conservar recursos o mejorar nuestra economía. Y estos objetivos dicen, ¿sabes qué? Se pueden hacer las dos cosas, y al mismo tiempo, sin arriesgar una y sin arriesgar otra. Es decir, si nosotros dejamos de producir bienes y servicios, es decir, si dejamos de tener trabajo, vamos a tener más conflictos, más problemas, ¿no? Y esos conflictos, como lo dice Amartya Sen, van a caer en ciclos de pobreza, la pobreza que no hemos salido. Y yo creo, ya eso es personalmente, que la peor pobreza es la espiritual, ¿no? Uy, pero bueno, en esos ciclos de pobreza no se podría salir, ¿no? Si nosotros dejamos de crecer así de tajo, ¿no? ¿Y cómo sí podemos crecer? Precisamente como las iniciativas que nos comentaba Lourdes, donde se emplean personas para ofrecer no solamente bienes que se extraen del campo directamente, es decir, alimentos, ¿no? Así que vas y te cortas una calabaza, ¿no? Traes un elote, te matas una gallina, sino que ya profesionalizas la actividad agrícola, teniendo en cuenta tus costos, tus tiempos, todo esto que se tiene que llevar en forma, y además puedes ofrecer los servicios, y no solamente los servicios ambientales, ¿no? Que desafortunadamente algunos no están muy bien valuados, sino servicios ambientales como la cacería fotográfica, la grabación de videos, ¿no? Lo comentaba muy bien Lourdes, ¿no? En ese aspecto coincido mucho con ella y me agrada mucho la iniciativa porque está relacionada con esto que realicé de investigación, ¿no? Como formas para en la que la agroecología ayuda a cumplir estos objetivos, que es una triada. Hablaba sobre Amartya Sen y eso me remite a los premios Nobel. Ah, sí, claro. Mira, estos días recientes tuvimos la dicha, bueno, tuve la dicha de ver por internet la premiación de los Nobel, ¿no? En el que Paul Romer, un economista bastante conocido, digamos, en la escuela, propone ahí la innovación tecnológica, bueno, hace un estudio sobre eso, pero el otro aspecto importante es que fueron dos, y el otro fue Nordhaus. Uh-huh. Es quien tiene un modelo específico que se llama DICE, ¿no? Por sus siglas en inglés, que después lo mejoró y se llama RISE, o RISE, ¿no? RISE, uh-huh. En el que toma en cuenta el aspecto de cambio climático en un modelo macroeconómico, cosa que no se había hecho. Y qué barbaridad, porque digo, de cambio climático llevamos muchos años hablando, y sí. Qué bueno que ahora pues hay un economista que lo inserte en su sistema y en su fórmula. Y que se reconoce uh-huh. mundialmente. Eso es lo que es muy relevante para mí, ¿no? Uh-huh. Porque muchos hemos hablado de esas problemáticas, ¿no?, que tenemos actualmente, ¿no?, ecológicas, pero es a él quien como que da la fortaleza para todos los que venimos siguiendo ese camino, ese sendero más o menos, o que venimos trazando uno, y nos da esperanza para seguir, continuar con la investigación, continuar con las prácticas. Él también se comenta, ¿no?, que lo hizo como forma de protesta con el presidente Trump, ¿no?, que pues es un ferviente no creyente, ¿no?, del cambio climático, ¿no? Que dice que es invención de los chinos, ¿no? Sí, claro. Sí, y por eso para mí es relevante también destacar esta premiación que se realizó. Sí, pues platícanos un poco sobre este sistema que ya, ¿es una fórmula? Es un modelo. Un modelo económico. Cuéntanos, ajá, al respecto, ¿cómo es este modelo económico que inserta el cambio climático? Bueno, las variables nuevas no tan nuevas, porque ya desde los 70 venía haciendo estudios, ¿no?, sobre los aspectos de cambio climático, pero si vemos ahí un ingreso de las emisiones de CO2, si vemos lo perdí, perdí la nota, la traía, pero ya a diferencia de los otros modelos tradicionales, ya no se ocupa solamente el nivel de ingresos, el precio de los productos, el nivel de exportaciones e importaciones, sino que ya ve este aspecto que había sido omitido, ¿no?, porque para el crecimiento económico no era relevante. Uh-huh. Y sin embargo, no sé tú qué opinas, Lourdes, sí. Y el ISUR, sobre qué lamentable que no estemos viendo, que no se haya visto antes de este premio Nobel, pues la importancia del recurso natural, ¿no? O sea, como la base, como materia prima de un desarrollo económico que ahora sabemos que es insostenible, ¿no? Y que es finito cuando se pensaba infinito, ¿no? Así es, sobre las cuestiones ambientales se ha venido hablando desde hace muchos años, desde la creación en Francia de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Uh-huh. México ha tenido una participación muy reciente, hablando desde 1992, uh-huh, donde se han hecho reuniones sobre cuestiones o la temática ambiental en el país. Actualmente o recientemente en el 2015 en el Acuerdo de París, pues ya firmaron, ¿no?, este compromiso para una sociedad más responsable en cuestiones ambientales, al menos aquí en México, en cuestión de sostenibilidad y sustentabilidad, y pues bueno, a cambio pues obtuvieron esos objetivos de desarrollo sostenible que están involucrados en los 17 objetivos de la Agenda 2030. Uh-huh. Ya se han firmado acuerdos en instituciones, por ejemplo la SAGARPA con SEMARNAT, pues para este trabajo en conjunto, pues ver ya un equilibrio entre la parte ambiental, social y económica. Uh-huh. Y a raíz de estos objetivos de la agenda, pues echar a andar, ¿no?, todos estos trabajos en cuestión sostenibles que se pueden realizar. Sin embargo, pues la participación social que se tiene, pues es importante, porque a final de cuentas la sociedad tiene el poder de cambiar todas estas actitudes, todas estas actividades que pueden dañar de una u otra manera al ambiente, ¿no? los objetivos de desarrollo sostenible, que así lo manifiesta la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, así es. Pues es parte de un tratado internacional y de repente nos suena como muy alejado a nuestras realidades cotidianas, y sin embargo podemos llevarlo a cabo y se puede reflejar en nuestro día a día, en el caso de la agroecología también, como lo menciona Seferino. En este caso, aunque es un tratado internacional, impacta en lo local. Claro, de hecho, el 25 de septiembre, nosotros como El Camino Microagroecosistema Familiar, celebramos los 3 años de estos objetivos, haciendo un taller para el manejo de especies, de pequeñas especies, ¿no? De traspatio principalmente. Y esta fue una forma en la que dimos a conocer a nuestra comunidad local los objetivos, cómo se relacionan, ¿no? Con la agroecología y cómo lo aprendimos. Ay, qué padre, ¿no? Y hablando de talleres, de educación ambiental, sí, de conservación, es que desde distintas atalayas, desde distintas aristas, se puede seguir aportando nuestra gotita de agua, ya no digamos grano de arena. Saludamos a la señora Olivares. Dice, ¿dónde venden los productos orgánicos? Nos preguntan. Y también la señora Reina Aguilera, que saludamos con mucho cariño y mucho gusto. Ella está desde Aguasanta 2 escuchándonos, que si puede repetir el número de teléfono de WhatsApp para ir a Orizaba a la reserva. Modos de contacto, Lourdes. Bueno, pues está directamente con la dirección del Área Natural Protegida, está en Orizaba, las instalaciones. Si mal no recuerdo, es en la colonia Santa María Tlachichilco. El teléfono, más adelante se los podemos proporcionar. Sí, nos pueden por lo mientras escribir al 2281-040477, que es el WhatsApp de Radio B, y podemos proporcionar los datos de la reserva de Orizaba. Así es, si vamos de visita, podemos ir directamente a algunos puntos que son turísticos, en este caso una iniciativa de una familia en la comunidad de San Miguel Pilancón, que está en La Perla, se llama Villas Puertas del Cielo. Uh-huh. Es un lugar espectacular donde la familia puede hacer actividades agroecoturísticas, y pues bueno, se pueden divertir, ¿no? Y qué aparte maravilla. Apoyar a la economía local. Claro, la economía endógena. Muchísimas gracias. Y sobre los productos orgánicos, pues la invitamos a que asista al Tianguis Agroecológico de Jalapa todos los domingos de 10 a 15 horas. Es en Belisario Domínguez, número 25, que es el patio de la Facultad de Artes Plásticas, señora Olivares. Ya se nos acabó el tiempo aquí en La Ensalada, pero como todos los martes, pues fue un placer tener aquí. Gracias. Voces diferentes que están haciendo actividades y proyectos muy interesantes que tienen que ver con los tópicos que manejamos aquí en La Ensalada: agricultura, alimentación, sustentabilidad. Le agradecemos a Seferino Elizur Bautista Martínez que nos haya acompañado el día de hoy, y también a Lourdes Landero Hernández por su asistencia. Gracias. Y a todos ustedes que nos están escuchando, pues les deseamos un excelente martes, y nos vemos la próxima semana para seguir hablando y compartiendo saberes y sabores desde La Ensalada. A nombre de todo el equipo, me despido. Soy Citlali Aguilera y les mando un cordial saludo y un abrazo. Adiós. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera.